Sí, un gran saludo y muchísimas gracias por el recibimiento, sobre todo hacia los futbolistas, ¿no? Julio, ¿cómo llega el grupo después de esta victoria frente a Venezuela? Muy bien, obviamente que golpeados por la lesión de Dalense, pero son cuestiones del destino, la vida que hay que saber sobrellevar. ¿Qué sucedió con Dalense? Una lesión al menisco, ¿no? Que lamentablemente no se pudo hacer nada, pero bueno, ya está, y hay que pensar en hacer un buen partido. Ha jugado fútbol, Ramón, ¿no? Es un gran técnico y ha sido un gran jugador. Y tuvo, si no me equivoco, jugó en el Yokohama Marinos también, donde jugué yo en Japón. Algo hemos aprendido juntos. ¿Qué Bolivia vamos a ver mañana ante Paraguay? Una Bolivia agresiva. Vamos a venir a hacer un buen partido. ¿Qué te parece el recibimiento de la gente? Espectacular.